Julián os va a poner un poquito de música y luego empezamos con esa entrevista que estamos esperando desde hace días. Hablaremos de enfermería, hablaremos de cuidados para todas y todos. Esperar ahora musiquita buena. Está con nosotros y nosotras en el Buñuel en la Onda, en el 101.8 FM, en Radio Topo, una representante de Enfermería de Aragón Unida. Es un grupo de enfermeras y enfermeros independientes y apolíticos de Aragón, que quieren una enfermería unida para luchar contra la precariedad laboral que llevan tiempo sufriendo y ahora el COVID-19 ha reagudizado. Para hablar de todo ello estamos con Raquel. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Nos acompaña en el estudio, como antes dijo Antonio, pues está Antonio Azucena y en la pecera Julián. Para comenzar esta entrevista, ¿cuándo, dónde y por qué se creó y cómo os estáis reorganizando? Vale, muy bien. Bueno, ante todo, agradeceros por dejarme este hueco en vuestro programa y poder dar voz al colectivo. Yo no formo parte del núcleo duro de trabajo, como por decirlo de alguna forma, pero bueno, al final es un colectivo que lo conformamos todas las enfermeras y enfermeros de Aragón, así que muchas gracias, ¿vale? Bueno, el grupo se crea en agosto, cuando desde aquí se ve que en Madrid se empieza a crear un grupo parecido a este y surge la necesidad de decir, bueno, pues esto es algo que tiene que avanzar a nivel nacional y que creemos que todas las comunidades tienen que empezar a movilizarse. Entonces, pues se juntan 8 compañeras y empiezan a moverse, empiezan a crear un grupo por WhatsApp, Telegram, Instagram, las redes sociales. Y también se crea el change.org, que a fecha de hoy me ha comentado la compañera que estamos casi en las 3.000 firmas. Entonces, nuestro objetivo es llegar a las 5.000 y, bueno, ambiciosamente nos gustaría llegar hasta las 10.000. También aprovechar a dar las gracias a toda la gente que ya ha puesto su granito de arena, que ya ha firmado y que nos apoya, que eso también nos ayuda para seguir en la lucha. Bueno, Raquel, entonces, coméntanos, ¿qué problemas es que tenéis en enfermería de Aragón, que se está agravando tanto en la pandemia? Bueno, a nivel de Aragón, yo creo que es un colectivo que la gente todavía no conoce, por desgracia, muy bien lo que implica el trabajo de enfermería, ¿no? La gente conoce muy bien qué hace un médico, pero los enfermeros y enfermeras estamos olvidados, y las auxiliares y demás gente también. Pero bueno, hoy estamos para hablar de enfermería y me enfocaré en mi propio colectivo, ¿vale? Yo creo que se ha visto tras la pandemia que los recortes que se sufrieron en el año 2008, pues obviamente no se han resuelto, que han seguido allí, hemos seguido con unas condiciones muy precarias, unos contratos basura de contratos de un día para otro, sin tener una estabilidad ni una seguridad laboral, y que aparte es una rueda de la que es muy difícil salir y mucha gente, por ejemplo, no tiene la oportunidad de acceder a una oposición. Entonces, digamos que mueres un poco al palo, por hablar así, de que tú, la suerte que tengas, te puede caer un contrato mejor o peor, y esto sigue así. Y con el COVID se ha visto que hace falta muchísima más enfermería y que aún así tampoco se han reabierto más plazas ni se ha seguido contratando a la gente necesaria. Todo esto sin hablar del material que no ha habido, que pues es cierto, doblando turnos, en fin. Y esto en el sistema público, en el privado incluso peor, las cosas se agravan el doble. Entonces, pues yo creo que sí, que creo que la gente tiene que ser consciente de que nosotras hemos estado ahí al pie del cañón en la lucha, pero que ahora es momento de que todo el mundo nos apoye y que realmente sí, que recibamos la ayuda que necesitamos, porque también somos personas, no somos heroínas ni héroes, y todos tenemos unos límites. Entonces, pues a ver si con esto podemos continuar adelante. Claro. Pues, ¿qué es lo que esperáis de los destinatarios de vuestra petición, comentando todo? Bueno, pues hablando de los destinatarios, sobre todo que se nos escuche y que se muestre respeto hacia nuestra profesión, cosa que hasta ahora, bueno, viendo nuestras condiciones laborales, está claro que no se ha hecho, y nos gustaría que tanto el Ministerio como el presidente y la consejera pudieran recibir nuestras peticiones, sentarse con nosotras, y nosotras estamos dispuestas a hablar y a negociar todo lo necesario, pero como he dicho antes, creo que es el momento de la lucha y de hacernos oír, y ellos son una parte crucial a la hora de que haya cambios en nuestros contratos y en nuestra estabilidad laboral. Así que, sobre todo, que nos escuchen y nos respeten. A ver, compañera, mira, me surge en principio una cuestión que me gustaría que me aclarases. Yo soy Antonio, ya me he presentado. Una pregunta que, como digo, me surge desde el colectivo, desde vuestro colectivo, ¿cuáles son las, digamos, perspectivas y lo que esperáis obtener? Desde un punto de vista, pues eso, puramente colectivo, desde el punto de vista de enfermeros y enfermeras, ¿cuál es la percepción que tú tienes al respecto? Vale, bueno, esto es mi opinión personal. Yo creo que un gran paso ha sido ya que hayamos formado un colectivo, porque bajo mi punto de vista la enfermería somos un colectivo que no nos hemos movilizado mucho durante mucho tiempo, pues ya sea por nuestras condiciones laborales o porque es muy difícil que estemos todas a una. Entonces, esto ya es un gran paso. Habiendo conseguido esto, yo creo que nuestro objetivo es, primero, lo que decimos, que las condiciones laborales mejoren y que sean mínimamente dignas, porque hay muchísima gente que, bueno, que no tiene una plaza fija, personal estatutario, y que tiene que vivir de contrato en contrato, empalmando contratos de días. Y entonces la bolsa queremos que sea, que tenga un sistema más transparente, porque ahora mismo tiene muchas taras, y que se mejoren nuestras condiciones laborales. Entiendo que esa bolsa, estamos hablando siempre de la salud pública, no estamos hablando del sistema privado de salud. Estamos hablando de la salud pública, de la salud de todos. Y como tú bien expresas, y digamos en la calle, es conocido que hay compañeros y compañeras tuyas que, como tú muy bien has dicho, encadenan contratos laborales en donde además pues no tienen los mínimos derechos ni las mínimas condiciones laborales. ¿Es correcto o estoy en un error? Pues no, es correcto. Y por desgracia, como te digo, hay muchísima gente que está en esta situación. Si tú tienes que empalmar contrato tras contrato, pues por ejemplo, muchas veces no tienes derecho a vacaciones, te tienen que mover por servicios en los que no has estado y que eso genera una inseguridad, siempre intentando hacer lo mejor posible, pero si tú estás en sitios que no tienes experiencia, pues eso también es una desventaja. Y las condiciones no se tendría que permitir que la gente viviera así, porque no te da una estabilidad ni puedes planear un futuro, ¿no? Ya, yo estaba leyendo esta mañana en un periódico de tirada nacional que se llama Mundo Sanitario, y perdonad porque haga un poco de publicidad sobre ese tema, es exclusivamente para vosotros, para los profesionales de la sanidad a nivel de enfermero, porque os tengo que recordar que enfermería antes se hacía en la Cruz Roja, cuando, bueno, mi edad me permite decir esto, las chicas entraban en la Cruz Roja, en general chicas, ¿verdad? Salvo que... Sí, ahora está cambiando, pero sí. Bien, en general eran chicas, entraban en la Cruz Roja les daba un papelito en donde les decía que ya podían ser enfermeros y enfermeras y salían ya directamente a los hospitales. Ahora no pasa esto, ahora son profesionales de la sanidad, está todo encuadrado dentro de un sistema y son grado. O sea, vosotros hacéis 4 años de enfermería, salvo que me equivoque, me corriges. Y ya lleva un tiempo. Correcto, sí, sois universitarios, sois gente muy preparada, y lo digo con toda la seriedad del mundo, tremendamente preparada. Están a unos niveles que competirían pues con cualquier tipo de médico en determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias me hace un gesto como diciendo, oye, no te pases. Bueno, es cierto, no me paso, pero yo conozco en mi pueblo, concretamente, pues había sus enfermeros que eran mejores que el médico que me atendía. Y perdonadme, es así, otros no, evidentemente. Un médico es un médico y un enfermero es un enfermero, pero nuestros enfermeros de hoy están tremendamente preparados y los estamos maltratando, porque salimos a las 8 de la tarde a dar aplausitos por el balcón, pero no nos preocupamos de que hay 7.000 camas que se han cerrado en el mes de agosto, según dice, como decía antes, el Mundo Sanitario, se han cerrado para no cubrirlas con servicio de enfermería, porque hay comunidades en donde el ratio de enfermeros y médicos está disparado. ¿Qué quiero decir? Que hay más médicos que enfermeros. Lo he escuchado esta mañana en la SER. Si ellos mienten, pues perdonadme. En Murcia, concretamente, Murcia tenía más enfermeros que médicos. La ratio de enfermeros por número de habitantes en España es de las más pequeñas de Europa. Y estoy hablando de países como Malta, que es uno que nos gana. O sea, tenemos una ratio de enfermeros de pena, comparado con Alemania, comparado con Italia, comparado con Francia, comparado con los países con los que nos tendríamos que comparar. Bien, dicho esto, y perdóname, sé, me ha dicho un pajarico, que además has estado de enfermera en Inglaterra. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Vale, ¿nos podrías contar un poquito tu experiencia ahí y cómo la has vivido, qué experiencias y qué conclusiones, porque ahora puedes comparar. Estamos en dos sistemas distintos de salud y, por tanto, pues bueno, me gustaría escuchar un poco tu experiencia, si no te importa. Sí, bueno, en resumen, yo volví hace 6 meses a España, entonces todavía hay muchas cosas que estoy aprendiendo sobre la marcha, pero yo la única gran diferencia que veo es lo que decimos siempre, las condiciones laborales no tienen nada que ver. Tú allí tienes un contrato fijo en cualquier puesto que elijas, además, y entras por una entrevista. O sea, no existe la bolsa, ni el sistema de puntos, ni nada. Eso se traduce en que la gente pues está mucho más contenta, tienes una estabilidad laboral y tienes la seguridad de que no vas a perder ese puesto. Además, puedes cambiar de servicio cuando quieras, siempre que haya una oferta disponible, y el ratio obviamente no tiene nada que ver. Aquí, bueno, he preguntado a algunas compañeras que trabajan en planta, porque yo actualmente estoy en la UCI y en las plantas no sé muy bien, pero me han dicho que entre 10-12, incluso a veces puedes llegar a llevar hasta 20 pacientes aquí. Igual me equivoco, porque ya te digo que no estoy muy puesta, pero allí en una planta como máximo tienes 7 pacientes. Entonces eso lo que te permite es ejercer unos cuidados, que es lo que estamos reclamando, los cuidados que toda persona hospitalizada, ya sea en planta o en UCI, necesita, ¿no? A diferente medida, pero estás hospitalizado y al final necesitas ser cuidado. Si tú entras a una planta y te ves con el percal de cuidar de 20 personas, pues obviamente harás lo urgente, lo que se necesita hacer en el día, y el resto, que son los cuidados más holísticos, ¿no? Digamos así, los cuidados que también estás preparada para ejercer, pues no puedes, y eso al final con el tiempo pues quema y pues acabas estallando. Entonces yo creo, no sé si podemos llegar al nivel de Inglaterra, porque cada país es diferente, pero yo creo que lo que hay que hacer aquí es sentarse como estamos haciendo y sacarlo a la luz y que la gente lo sepa, que lo que está pasando es cierto. Y lo que dices, yo los aplausos, bueno, me parece que la gente nos apoye, me parece fenomenal, pero creo que ahora mismo es otro momento de decir, bueno, vale, ya ha pasado la cuarentena, por así decirlo, la gente no podía hacer más, pero ahora mismo necesitamos un apoyo fuerte también por parte de la gente, y ver que realmente que nos apoyan y que tenemos ahí su mano, ¿no? Para que nos ayudéis a conseguir que tengamos un trabajo digno. ¿Hay alguna reivindicación en vuestro manifiesto que solo afecta a los enfermeros de Aragón? ¿Y qué es lo que pueden hacer para mejorar que tienen otras comunidades? Bueno, desde luego que todas las comunidades tienen sus taras, y yo tengo amigas en varias comunidades y cada una tiene diferentes condiciones que todas tienen que cambiar. A nivel de Aragón, en el punto 10 se habla de que pedimos una bolsa más transparente, y es básicamente eso. Ahora mismo la bolsa, tú los contratos, si te llaman para un contrato, primero muchas veces no te dicen qué tipo de contrato es, y además no lo puedes rechazar, porque si lo rechazas, el tipo de contrato que sea, te penalizan un año. Eso significa que si te penalizan no puedes trabajar ni acceder al sistema público de salud en un año para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente pues también se acaba yendo a la privada por eso, ¿no? Pues si a ti te van a asegurar que en la privada vas a tener este contrato con estos horarios y vas a estar ahí, pues claro, pues se van gente con familia o que necesita una estabilidad. Entonces vamos por el tema de la bolsa, y luego también que los contratos basura, hay muchísimos contratos de días sueltos, luego te hacen doblar turnos, o sea, es que eso no tiene que permitirse. A nivel de otras comunidades, yo lo que me he encontrado estos días buscando un poco es que en internet es muy difícil encontrar información, porque yo creo que en general las bolsas no son muy transparentes. Entonces, pues no te puedo decir, porque es muy difícil llegar a información fuera de Aragón. De acuerdo. Raquel, hablando un poco de lo último que estás comentando, uh-huh. Como sanitarios, ¿veis una nueva vía en la equiparación salarial política Guardia Civil? Policía Guardia Civil, perdón. Sí. Bueno, esperamos que esto sirva como un ejemplo, pero bueno, sobre todo lo que hablamos es de que la equiparación salarial sea igual para todas las enfermeras, independientemente de que en comunidad autónoma trabajes, ¿no? Porque según donde vayas, pues cobras más o tienes más complementos o menos, y eso tampoco tendría que ser unificado a nivel nacional. ¿Y cuál es la ratio en Aragón? Pues en Aragón es de 6,6 por 1000 habitantes, lo que yo he encontrado y lo que me han dicho también las compañeras. Y en la privada lo que pasa es que luego aumenta mucho más esta ratio, encontrándonos con que en las residencias muchas veces hay compañeras que tienen que encargarse de 100 pacientes. Entonces obviamente eso no se tiene que permitir, porque es que no puedes llegar a cuidar de 100 personas que encima muchas veces tienen problemas pluripatológicos y necesitan unos cuidados dignos. Muy bien, Rafael. Oye, mira, a mí me siguen surgiendo mil preguntas. Evidentemente te tendría aquí toda la tarde haciéndote preguntas, no te quepa duda. Pero desde el punto de vista técnico, es evidente que España tiene una unidad de salud supuestamente homogénea, independientemente de que las transferencias hayan pasado a las comunidades autónomas respecto a salud. Estoy hablando, ¿vale? Uh-huh. El hecho concreto de que, como tú has mencionado antes, algunas compañeras tengan diferentes niveles salariales para el mismo tipo de trabajo en función de qué comunidad autónoma te encuentras, me parece que en principio eso está en contra de cualquier estatuto de los trabajadores. Al mismo trabajo, mismo salario. A todo este nivel no acabo de entender cómo nuestras autoridades permiten que esto perdure en el tiempo. Es más, que es muy, muy, muy triste y muy duro. La gente que aplaude por los balcones, me gustaría que también supiese y se preocupase de conocer qué presupuestos son los que el gobierno va a aprobar. ¿Qué es lo que vamos a tener con todas las transferencias de dinero? Me gustaría que estos colectivos de profesionales, como son los vuestros, vuestra organización, salga a la calle, se preocupe de transmitir a nosotros, a estos idiotas que estamos detrás del balcón aplaudiendo, que tenéis un problema, y que el problema no es del virus, que el problema no es del COVID, que el problema está en un sistema que no ha funcionado para la gente, que no funciona para la ciudadanía. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, me he perdido un poco. Pero bueno, a ver, uno de los puntos del manifiesto ya recoge que haya una equiparación salarial. Entonces, por eso ya vamos a luchar en que haya una equiparación. Eso es uno de los puntos. Que se puede además leer en el change.org, está recogido. Y luego, por otra parte, ya me he perdido, la verdad, no sé qué más has dicho. Que he hablado demasiado y la verdad es que vale. Estoy muy enfadado con nuestros gobernantes. Pues imagínate nosotras. A ver, yo lo que he dicho, se ha creado un grupo a nivel de la Comunidad de Aragón, en Madrid y en Valencia también, y esperamos que en más sitios, precisamente para esto, para darnos voz y que de una vez la gente también conozca nuestras condiciones laborales, y por eso ya he dicho que es el momento de salir, de estar en la lucha y de reivindicar nuestros derechos. Y ya que ha sido difícil conseguir que nos juntemos después de muchísimos años de precariedad laboral, yo creo que me parece un gran avance que de momento ya nos hayamos unido y a partir de aquí pues seguir adelante. Perdona, la petición que hacéis, ¿nos puedes decir exactamente dónde podemos firmar? Necesitamos cantidad de firmas para que vuestra petición llegue al máximo nivel. ¿Nos puedes decir exactamente en qué consiste esa petición y dónde podemos firmarla? Sí, bueno, pues como he dicho al principio, está en la página de change.org, donde recogemos el manifiesto de esta asociación de Enfermería de Aragón Unida, y el objetivo es llegar ahora mismo a las 5.000 firmas. Actualmente no sé si hemos llegado a las 3.000, pero casi. Y más a largo plazo nos gustaría las 10.000 para llevarlo a diferentes administraciones y que se pueda ver que tenemos el apoyo de la gente. Vamos, que además de dar palmaditas en el balcón, firmarles, por favor, a estas personas que son nuestros cuidadores, son la gente que se preocupa por nuestra salud. Ellos, médicos, enfermeras, todo el sistema sanitario público. Señores, enterémonos. Muy bien. tener una gran población mayor de edad como pacientes en Aragón, ¿condicionan los cuidados necesarios? ¿Eso nos diferencia de otras comunidades, Raquel? Sí, bueno, Aragón es una de las comunidades con más longevidad a nivel de España. Tenemos una esperanza de vida de 86 años en las mujeres y 82 años en los hombres. Entonces, esto pues ya se va a empezar a notar. Van a tener que invertir mucho en personal, en recursos, porque cuando ya llegas a una edad, obviamente empiezas a tener, a sufrir de muchas enfermedades crónicas que necesitan de unos presupuestos. Entonces, desde luego que se va a notar de aquí a ya. ¿Qué pasa? Que si yo creo que la gente, si sigue viendo que estudiar esta carrera no te va a proporcionar una estabilidad y que vas a vivir un poco pues ahí a la deriva, pues yo creo que la gente no se va a animar a estudiar la carrera. Yo ahora mismo, sinceramente, me lo pensaría. Entonces, por eso decimos que es muy importante que se nos escuche y que si conseguimos que mínimamente mejoren las cosas y podamos tener unos contratos dignos y una vida laboral digna, pues esto luego repercutirá mucho a la larga en los cuidados. Por supuesto. Esto es como el pez que se muerde la cola. O hacemos todo entre todos o... Desde luego. Uh-huh. Sí. Bueno, muy interesante todo lo que nos estás contando, pero me parece que nos estamos quedando sin tiempo. ¿O queda para alguna pregunta más? Creo que el tiempo se nos agota, ¿no? O voy a hacerte una última pregunta. La petición de subida del nivel profesional a paramédicos y a uno enfermeras, ¿qué implica eso? Bueno, a nivel de médicos no te puedo decir porque yo sé lo de enfermería. Entonces, lo que hablamos es que se cambie del grupo de A2 a A1, que esto es a nivel de la remuneración económica a final de mes. Exigimos que sea una igualdad con otro tipo de carreras universitarias que son grado, como psicología. Psicología tiene los mismos créditos que enfermería y les pagan como grupo A1 y a nosotras como A2. Entonces, simplemente pues que se nos considere como el resto de compañeras y compañeros que tienen los mismos créditos y un mismo graduado. Pues muy interesante todo lo que nos has contado y en otra ocasión pues igual podemos volver a tenerte con nosotros. Cuando queráis. Y ha sido un placer tenerte aquí y te emplazamos para otro momento. Muy bien, Raquel. Muchas gracias. No te vayas, No me quedo. ¿A qué sigues de invitada? mañana, son las 11:20, estamos en la ciudad universitaria y en la puerta se han subido al dintel de arriba un grupo de mujeres, de otras mujeres, y han desplegado una pancarta amarilla que pone "Sin curro ni futuro en un planeta en llamas". Una actuación para reivindicar lo que es mañana, el día 25, se va a hacer, es calentando motores. Acción en directo desde el Buñuel en la Onda. Un par de lecheras de la policía para hablar con las chicas que se han subido encima de la del dintel de la puerta de la ciudad universitaria y bueno, pues les han pedido amablemente que se bajen, entonces vendrán los de mantenimiento y las ayudarán a pasar por unas escaleras. Bueno, chicos, ya habéis oído aquí unas grabaciones que nos ha enviado el amigo Ignacio. Emergencia climática. ¿Qué os vamos a contar de la emergencia climática? ¿Qué vamos a contar que no sepáis? Yo soy de la Ribera Alta. Os puedo garantizar que paseo muy a menudo por la Ribera del Ebro. ¡Asco! ¡Asco! Disculpadme, soy así. Auténtica vergüenza. No cuidamos nada. Desde que usamos mascarillas, tenemos mascarillas en todos los rincones. No somos conscientes. En fin, no acabo de entender ni cómo ni por qué. Nos rasgamos las vestiduras y seguimos haciéndolo de siempre. Destrozar el planeta. De acuerdo. Ahora vamos a hacer el aviso de sí al reingreso voluntario. Se trata de salvar vidas. Ley de residencias ya. Tenemos derecho a ingresos voluntarios y reservas de plaza. Tenemos derecho a cualquier tipo de ingreso con garantía plena, por justicia, por dignidad. Pedimos responsabilidades. No más muertes en residencias. Unámonos por nosotros y por nuestros mayores. Por ello, hacemos un homenaje a los mayores fallecidos en residencias y hospitales durante la pandemia y después de esta. La concentración por unas residencias de mayores públicas para todos será este sábado 26 de septiembre. Lo tenemos aquí para recordaros. Queremos que estemos todos a las 12 en la Plaza del Pilar por la mañana, enfrente justo de Fuente Goya. Gracias a todos por asistir de antemano. Bueno, otro tema que también nos duele, que es durísimo, ¿vale? Nuestros mayores, nosotros vamos a ser mayores mañana. No acabo de entender cómo esta ciudadanía sigue anclada en el sillón viendo aquellas cuestiones que nublan nuestra visión global. Seremos mayores mañana, probablemente yo, pasado tú. No tenemos los recursos ni tenemos tampoco a nuestros políticos para que cubran nuestras necesidades. ¿Qué vamos a hacer con nuestros mayores? ¿Qué van a hacer nuestros jóvenes con nosotros cuando seamos mayores? ¿Qué pasa con las residencias? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con la educación? Perdonadme, sigo siendo reivindicativo. Quiero que la ciudadanía piense. No tenemos a nuestros mayores, atendámoslos. Vayámonos el día 12 a la Plaza de España, frente a la Fuente Goya. Allí estará la concentración en homenaje a los señores mayores, a esos que han perdido sus vidas y a los que la están malgastando. Tenemos unas residencias en las que los mayores están ahora mismo enclaustrados. Tengo personas de 92 años que llevan 3 meses sin salir de la habitación. Eso no es justo. Bueno, y en los pueblos de menos de 5.000 habitantes no se les exige titulación ninguna para atender a los mayores, o sea que, imagínate. Bueno, yo es que para atender a los mayores lo que quiero es gente con dedicación, gente con ganas de trabajar y gente que les quiera. No quiero títulos en las paredes, no me sirven los títulos. Los títulos me sirven para establecer unos mínimos. Perdona, pero la titulación para saber las medicinas, y eso algo tienes que saber, y no para, todos saben. Para eso están los médicos. Mi suegra tiene un pastillero que se lo organiza su hija. Ella no tiene titulación, te puedo garantizar que jamás se ha equivocado. Bueno, es que no es también titulada. Entonces, vamos a las residencias, tendría que ser como antes, que estaban en casa los hijos, y los cuidaban los hijos. ¿Entiendes? Bueno, a ver, Antonio, hablando de por alusiones, claro. Yo creo que las personas tituladas para algo estudias un grado, como hemos dicho antes, ¿no? Necesitas unos estudios mínimos para saber qué hacer ante un caso de una emergencia, cómo cuidarte de una persona que tiene diabetes, hipertensión. Exacto. O sea, el título es muy necesario. Más en un geriátrico. Claro, desde luego. Sí, habrá. Pero con cuántas veces, qué casuística tenemos, con una sola persona puede cuidar a 50 abuelos. Porque no se van a dar esas casuísticas a nivel técnico. Lo que necesitan los abuelos es personas que los cuiden con cariño. También, lógicamente, requieren esas personas con cariño el apoyo técnico, y para eso debe de estar perfectamente definido. Bueno, yo prefiero que me cuide un profesional que uno que no lo es. Desde luego, hombre, y que una persona... Yo quiero que me quieran, cuando sea mayor que me quieran. Te corrijo, una persona no puede cuidar de 50 abuelos, por eso precisamente uno de lo que hemos hablado antes, una de las cosas es que se necesitan muchas más personas también en las residencias. Perdón, me he explicado mal, lo que quería decir es que con un asesoramiento técnico para 50 personas, teniendo a alguien que los cuide, que los atienda, en el día a día, en su normalidad. No estamos hablando de las cuestiones específicas, cuando uno tiene un problema de diabetes, y estoy seguro de que todas las personas que trabajan en residencias conocen perfectamente la casuística de la diabetes. Y si no lo hacen, es porque no hemos formado a las personas que están ahí. Bueno, no sé, como dice Pepe, que hay lugares que si tienen menos de 50 habitantes, ¿no? No requieren. Las menos 5.000 habitantes no se les exige titulación ninguna. Pues eso es una vergüenza. Es una porque vergüenza. Es un peligro. De hecho, es que es un peligro. De hecho, una amiga que se llama Charo lo denunció en el periódico, y su madre y 6 personas más murieron por la irresponsabilidad de una de las que trabajaba. O sea, tú puedes saber llevar un pastillero, puedes saberte muy bien que a las 8 tomas un omeprazol, pero tú no sabes qué hacer ante un caso de una hipoglucemia o una emergencia, es que no sabes. Entonces, pues eso es lo que hay que reivindicar también. ¿Y qué es lo que se hace con las personas que no están en una residencia y que están en su domicilio? A 70 kilómetros de un centro sanitario. Había que preguntar cuál es el caso también de cada persona. Esto se puede extender mucho a la cuestión. Es que yo digo, ¿dónde están las inspecciones en estos casos que estamos hablando? ¿Dónde están? Claro. Es que yo pienso que es todo un poco... Sí. En fin. ¿Esto es polémica? Sí, tú eres un poco polémico. Tú busca la polémica. Música. Bueno, esto se ha quedado aquí en blanco. Nos hemos quedado un poco en blanco, ahora qué va. Pues yo creo que sí. A ver, mira, tenemos ahora mismo un tema muy interesante, que es la olla solidaria del Buñuel, del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. La olla que da pues, de comer a algunas personas que lo necesitan. Vosotros tres estáis más enterados que yo de la olla. ¿Me puedes contar un poquillo de qué va a ir este fin de semana lo de la olla, y hablamos de cómo lo organizáis, quiénes y, en fin, lo que os dé la gana, vamos, las ondas son vuestras? Bueno, pues de saber cómo va a ir te lo diré mañana a estas horas, cuando recibamos las donaciones, y con ellas haremos de comer lo que podamos con ellas, porque dependemos, lo recordamos una vez más, de lo que se nos dona. Y también del trabajo de gente voluntaria. Ahora estaba más o menos bien, pero siempre hará falta. Entonces, sabed que nos juntamos los viernes a las 5 de la tarde y los sábados a partir de las 10 de la mañana, para el sábado preparar, cortar y demás la verdura que llegue, porque esto es básicamente vegetariano, y el domingo para primero cocinar, después servir lo que se ha cocinado y después limpiar. O sea, hacen falta muchas manos para que esto funcione. Bueno, pues ahí a mí me gustaría saber cómo surgió la idea de la olla en el Luis Buñuel. Bueno, pues tener un comedor social es algo que lleva, aunque sea un puño hortera decirlo, el ADN del Buñuel desde hace muchos años. Entonces, cuando llegó este momento de emergencia, dijimos, bueno, ahora o nunca. Nos ponemos no un comedor propiamente dicho, porque intentar dar de comer presencialmente, entre comillas, pues sería muy complicado. Aparte que se exige un lavaplatos que lave 80 grados y un montón de cosas que son muy necesarias, evidentemente. Pero dar comida para llevar, pues es más sencillo, y en eso estamos. Sí, además es una idea que también, desde luego, que yo creo que avanzó muy rápido, ¿no? Que se habló de crearlo y en menos de un mes ahí estábamos las primeras personas dándolo todo. O sea, que fue muy rápido y hubo una respuesta muy buena. Y yo creo que poco a poco también, entre la difusión, que ha habido muchos grupos de trabajo dentro de la misma olla, grupo de carteles, en fin, que se ha difundido también por el barrio muy bien, y yo creo que poco a poco la gente va conociéndonos más. De hecho, el sábado pasado creo que llegamos a 150, Julián. 142, no mintamos. 142. Comidas. Y eso que hemos empezado desde el día 21 de septiembre, que hay que recordar que empezamos realmente el 21 de septiembre, que llevamos poco, y fíjate la de gente que ya está en comunidad, o sea, que se agradece un montón, y lo que queda. Bueno, está claro que nuestra sociedad requiere de toda la solidaridad habida y por haber. Tenemos gente en la calle. Os voy a recordar que siguen acampados ahí delante los chicos que fueron desalojados del Hotel San Valero. Siguen en la Plaza del Pilar. Sí, ahí sigue, y bastante cansados. Por cierto, decir desde aquí que se ha difundido que Fernando había desaparecido el lunes, decir que ha aparecido, y bueno, el problema fue que se fue y no avisó, se marchó sin avisar, tiene problemas con la medicación y es un chico que necesita cuidados. Y la verdad, desapareció así, y Santiago, que es el más o menos el que portavoz, pues estaba bastante preocupado y hicimos difusión de ello, pero ya ha aparecido esta mañana y ya sabemos que está bien. Ah, estupendo. Un abrazo grande, sí, para todos. Sí, un abrazo grande para todos. Y ahí están los muchachos, en la Plaza del Pilar. Por cierto, otro beso grande a Nuria, que suele estar aquí en las entrevistas, dando las entrevistas, pero por temas personales no puedo ahora mismo. Ánimo, Nuria, desde aquí, de parte de todos. Un besazo. Bueno, ¿decidnos algo más de la olla o pasamos al tema cine? Cine. Cine. Bueno, cine. Pues anunciaros que el sábado, a partir de las 8:30-9 de la noche, en el exterior, si el tiempo no lo impide, en el interior sí lo hace, se proyectará una película apta para todos los públicos, que no sé todavía cuál es. Palomitas gratis y bebida a precios populares. Y película, tú, película guay. Palomitas gratis, ya sabéis, el Buñuel, para todos vosotros, zaragozanos. Muy bien, os esperamos. ¿Nos pones algo de musiquita o os cuento alguna historia? Decir que antes Antonio se equivocó cuando anunció lo de la concentración del sábado. No es en la Fuente de Goya, pero dijo en la Plaza España y es en el Pilar. Oh. ¿Lo he dicho Plaza de España? Sí, dijiste Plaza España. Pues error. Gracias por decírmelo, pero no. A ver. La concentración homenaje de los abuelos es el sábado, día 26 de septiembre, a las 12 de la mañana, en la Plaza del Pilar, frente a la Fuente de Goya. Ahora sí. Ahora sí. Bien, ánimo. Error es quien me tiene. Estamos en Radiotopo 101.8 FM. Vamos a hablar sobre mi página Imagina tu Sierra. Hola a todos. Paso por aquí para comentaros que, bueno, desde septiembre, que tengo unas ganas enormes, tengo una alegría que daros porque voy a las clases del Centro Social de Usumel en la Plaza Santo Domingo, y la clase se hace en la misma sala de madera, que todos conocéis, y los que no, pues tenemos que preguntar por la sala de madera. Y la clase Music Movement Yoga and Meditation. Y consiste en una clase de una hora, de 5:30 a 6:30, en la que, por cierto, lo más importante es que se ha pasado la inspección de COVID-19, por lo cual, bueno, la normativa es todo con la salud cómo se juega, hay que ser responsables, y entonces que sepáis que tanto la entrada como la salida tenéis que pasar por el gel, tenéis que tener vuestra propia mascarilla, vivos con guantes es recomendable también, para que si por ejemplo cogéis los materiales de la sala porque ahora no tenga, pues es remandar los guantes, ¿de acuerdo? Yo preferiría, lo digo para que lo sepáis, recomiendo que traigáis vuestro propio set de yoga, ¿de acuerdo? Que es una escribilla y algunos si quiere coger, pues coger, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más fácil así, mucho mejor, más tranquilo todo. Así se lo tenéis que decir todos cuando venís a casa, como siempre se hace, tanto en el trabajo como ya sabemos que tenéis que hacer. Pues eso, que estoy muy contenta, como os comento, que empiezan las clases, que las clases en el lunes son todos los viernes, es una vida como os comento, y también para el que no pueda venir, no pasa absolutamente nada, porque también se puede hacer clase online, ¿de acuerdo? Esta actividad, como es en el centro social de Lumen, es consciente y voluntaria, así que, económicamente hablando, lo que vosotros veáis que os ha sentido la clase, ¿vale? Es una cosa pues que hacemos porque es un sacerdote voluntario, como comento, y es para vivirnos unos a otros. Luego también aparte, que todo eso de imaginar, pues entre la página que tengo Facebook, el que no la conozca, pues lo pudiste crear, compartida me gusta, cuando termine el link, si os ha gustado. Y nada, comentaros eso, que también hay más servicios que hago también al domicilio o al aire libre, aparte de la clase, que comento que hago con los centros de Internet. Y que, bueno, estos servicios cuestan 5 euros, que es otra hora, ¿vale? Una hora haciendo el servicio por primeras, pues son 5 euros. Y luego, pues los servicios que hago, pues son yo, meditación, círculo de seres. El círculo de seres es meditación grupal con la distancia de sonido recomendada, etc. como comentaba antes. Son 5 máximo por clase. Yo lo prefiero así, porque así la distancia de seguridad se compromete como debe ser y es mucho mejor para todos. Que por ejemplo venís 10, pues no pasa nada, se hace la versión en 5 y otra en otro sitio a 5. Y así estamos todos de acuerdo, cuando vamos otras horas y todo se organiza y todo se puede hacer, no hay ningún problema con eso. ¿Y qué más? Ah, si también tengo los servicios estética living, es tradicional, básica, ¿vale? Y también tengo el masaje, tengo completo o relax. El completo es de 7 chakras, ¿vale? Para liberar nuestros 7 chakras. Y el medio, que puede ser solo piernas, que puede ser este relax. Así que todo eso es lo que hace Imagina Cruiser por vosotros. Y encantada de nuevo de estar. Pues encantada porque es una nueva normalidad, es septiembre, que se abren las puertas, que empieza el 25 de septiembre la primera clase, y que por cierto la primera clase es de bienvenida, o sea, súper abierta, y las siguientes pues igual, la verdad que va a ser todo muy bonito. Y con muchas ganas de veros de nuevo a los del año pasado, que se celebran más nueva gente que se anime y que encantará igualmente, y que cuanto más seamos mejor, y nada, así. Os deseo lo mejor. Gracias por estar aquí. Adiós. A ver, muchachos, últimas noticias. El Buñuel inicia o retoma, perdón, sus actividades en algunos aspectos. Por supuesto, manteniendo todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Se ha creado un extraordinario protocolo que debemos cumplir y ser coherentes con esta pandemia. Existe, evidentemente, cubrámonos, que no queremos pasar por las manos de nuestra compañera. Si no queda más remedio, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí estamos, ahí estamos. El Buñuel abre de nuevo. De hecho, ya es la segunda asamblea que hemos tenido pospandemia. Y en ella hemos tratado pues temas de cierto calado y cierto interés. Os invito a que miréis vuestra, miréis los resúmenes de actas y estas cositas que hacemos, que son lo suyo, para que os enteréis de por dónde van las cositas. Si no estáis en la asamblea porque no se puede, tenemos nuestras actas a vuestra disposición y a la disposición de todo el mundo. A ver, compañera, ¿qué me querías decir? Sí, solo aprovecho para decir que se ha creado un grupo nuevo que se conoce como Bienvenida al Buñuel. Entonces se realiza el tercer miércoles de cada mes. Lo hicimos hace dos miércoles y fue la primera vez que se realizó, y es un poco para la gente que pues conoce el Buñuel pero no sabe qué es o cómo funciona. Pues unas compañeras estamos organizadas, entonces hacemos como un tour por el Buñuel explicando pues qué es cada sala, qué significa una asamblea, cómo funciona ese sistema, las permanencias, porque es un centro autogestionado, pues hay gente que tiene que encargarse de abrir, cerrar. Entonces está muy bien para la gente que igual tenga curiosidad y quiera venir a conocerlo, pues que venga el tercer miércoles de cada mes. Ahí estará el grupo de Bienvenida al Buñuel. Estupendo. Voy a hacerte una pregunta, ya que formas parte de ese grupo de acogida o has formado parte de ese grupo de acogida. ¿Cómo explicáis qué es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel? Bueno, si quieres saberlo realmente, ven para comprobarlo. Y cómo se germinó todo desde fuera, y luego ya entramos dentro y explicamos pues el funcionamiento de cada una de las salas, qué implica meterte eso en una actividad, cómo tienes que pedirlo, es todo pues explicar cómo funciona, porque igual hay gente que está yendo pues a actividades pero no sabe que eso funciona porque hay gente que lo lleva, ¿no? Entonces, que como es un centro de todas y de todos, que todos podemos formar parte de esta autogestión del centro. De hecho, esto es autogestión. De hecho, esto es un sistema diferente en donde las cositas las hacemos entre todas y todos. Exactamente. Exacto. Sí, por eso insistimos en hacer, o sea, pensamos que hacer este grupo igual era beneficioso a la hora de que la gente igual se anime y diga, anda, pues mira, me van a explicar cómo funciona esto, ah, pues ya sé de qué va, pues me animo, y aparte de ir a clases de yoga, ¿no?, pues me animo un martes, que ahora va a abrir el centro, de momento, martes y viernes, de 7 a 9. Se han organizado... De 5 a 9. De 5, y te he dicho de 7, sí, perdón, de 5 a 9. No pasa nada. Entonces, nos organizamos en grupos y pues uno se encarga de abrir, otro de mantener el centro limpio, cerrar. Entonces, pues eso, cuantos más, mejor. Correcto. Sí. Esto hay que hablar pues con alguien. Julián, actividades lleva todo el control de permanencias. A ver, cuéntanos. No. Hay gente que el tema de permanencias es una comisión aparte. Es mucho trabajo, sino. Permanencias es mucho trabajo, y este año por suerte nos hemos unido más gente, porque el año pasado iban bastante flojitas y no cuesta nada coordinarlo. Y eso nada, eso te metes nos preguntas en el día de bienvenida y ya está ahí. A partir de ahí te metemos fácilmente. Perfecto. Espero poder hablar más largo y tendido de lo que significa el Buñuel Centro Social Comunitario. Gracias a todos los que... Es un lujo tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? No veas que tienes que venir más veces a participar aquí, que es un lujo. Sí, la verdad. Pues muchas gracias por ofrecerme la oportunidad, y yo encantada siempre que pueda. De nada, compañera. A ver, caballeros, nos despedimos. Julián en los mandos, ha estado genial, nos ha cubierto, en fin, es un figura. En fin, ¿qué decir de Pepe? De Pepe mejor no digo nada. Hay mucha gente que no está aquí, pero hay mucha gente detrás que también trabaja mucho. Así que desde aquí, saludos a todos. A todos los que curran en el Buñuel, que son muchos. Esto se mantiene gracias a todas vosotras. Pues adiós, hasta el próximo programa.